La gente dice que cuando se muere un niño, su almita vuela donde se encuentra Dios. Entonces dicen que ha ganado el cielo un ángel que le hacía falta y por eso lo llamó. Y que ha de estar allá en el cielo eternamente y para siempre al lado del Creador. Se cumple un año de un mal extraño, no se puede curar. Yo sé que va a morir, lo siento aquí en el alma, y al mirarlo sufrir sé que lo sabe ya. Maldita enfermedad, nadie puede aliviarla, la ciencia nada puede hacer por ayudar. De morir, que sea Señor tu voluntad, no puedo resignarme. Porque sufrir esa terrible enfermedad para volverse un ángel. Señor, perdona si te ofende la oración con que a ti me dirijo. Muchos ángeles y yo solo tengo un hijo. Si ha de morir, que sea Señor tu voluntad, no puedo. Para volverse un ángel. Señor, perdona si te ofende la oración con que a ti me dirijo. Si tú ya tienes muchos ángeles y yo solo tengo un hijo. Ángeles y yo solo tengo un hijo.